El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimo. Nora, y si tuviésemos que hablar, estamos hablando por supuesto con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos contó cómo ciertas supersticiones sobre los viernes las hicieron cambiar a los jueves para poder estar en la Plaza de Mayo, y desde aquel 1977, yo digo, en este país donde hay tanto guapo con el resultado opuesto, ellas fueron guapas en el momento donde era difícil, sí, en serio. Nora, si no cuento mal, estuviste 5 veces presa. Sí, 5 o 6 a lo mejor. A lo mejor me olvido de alguna más. ¿Cuál es la que más recordás? Todas las comisarías. Mirá, la que más recuerdo, que nos amenazaron y que, bueno, fue terrible, creo que era la comisaría segunda o la cuarta. Ahora ya voy recordando. Nos llevaron de la plaza, habíamos ido a entregar una carta a la Casa de Gobierno, nos tendieron como una especie de celada y cuando salíamos nos metieron adentro de un patrullero, en 2 patrulleros. Recuerdo una anécdota muy especial cuando, porque nos llevaron varias veces y entonces se me mezclan a veces. En una patrullero iba Castillo Barrios, ¿no? Y la habían metido en un patrullero a ella. Quedaba el otro que nos seguían metiendo. Ella a los gritos decía, acá conmigo, acá, acá. No decía, no la lleven, suponete. Yo me quedo grabado porque era, no, acá, acá, no era acá, no era acá conmigo. Quería que me llevara junto con ella. Entonces, yo ahora me río, pero era dramático, porque yo después, cuando en ese viaje que nos llevaban por Paseo Colón, en ese viaje raudo, porque iban como las películas, viste, de norteamericanas, yo quise abrirle la puerta y tirarme del patrullero, cosa de que el cana que iba adelante me agarró de un brazo para meterme de vuelta, porque yo ya me tiraba. Ya te estabas tirando. Me hubiera matado, ¿no? Tal cual. O que hubiera venido por un auto por el otro lado, no sé. Pero era la desesperación por escapar. Era la desesperación, ¿no? Pero bueno, todo así. Ese día, tengo, se me mezclan los recuerdos, ¿no? Porque ese día yo tenía, era el día anterior que viajaba a Brasil, que iba a viajar con Chicha Mariani. Y en el transcurso la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, una mujer también muy luchadora, que ahora está pasando así ya el momento ya más duro, la vejez, digamos, con casi sin vista, pero está, siempre sigue buscando a su nieta Anaí, ¿no? Y yo tenía que viajar al día siguiente con ella a Brasil. Pero yo en el viaje, que me llevaban a la comisaría, me comí el pasaje cortado en pedacitos, porque tenía miedo que me lo encontraran, nosotras creyéndonos que viajábamos clandestinas, para nada, pero en la desesperación, digo, me van a encontrar el pasaje, y van a saber que mañana me voy a Brasil. Bueno, entonces me lo corté todo pedazo, me lo fui comiendo. Y te lo comiste. Me lo comí. Así que bueno, con toda una serie de gestiones, al final consigo el pasaje. Bueno, pero yo no sé si fue en esa oportunidad, bueno, eso fue ese viaje. No, en otro, que nos llevaron a la comisaría cuarta, el que era el comisario era Gallone, que ahora está preso, Carlos Gallone. Bueno, y ese día que nos llevaron también, nos metieron, nos sacaban fotos y fotos y fotos. Ese día, sabéis que fue un día muy especial, que caímos mucha gente. No fue en este que nos sacaron de la Casa de Gobierno. Bueno, el otro, que nos llevaron a la comisaría cuarta, cuando fue la primera marcha que hizo la CGT de Ubaldini, ahí nos metieron a un grupo de madres, nos levantaron en la calle Belgrano

acabamos de escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. 7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor. Decimu. Desprogramate. Último bloque de Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Hoy estamos charlando en la sede de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con Nora Cortiñas, una de esas madres que recién nos estaba contando. Ya entramos en aquella historia de las veces que las llevaban presas y demás. Pero Nora, por todo lo que nos decían Ana y Verónica, tu actividad en tiempo presente y demás, ¿cómo ves hoy, cómo sería para vos hoy si tuvieras que explicarle a un extranjero o a un niño la agenda de derechos humanos? ¿Y cómo ves la posición del gobierno frente a esto? Bueno, yo te dije que soy independiente y mi visión es una visión que se centra en la realidad, en lo que vivimos. Yo reconozco que hemos tenido avances muy importantes desde el año 2003. Primero quiero decir que gracias a la movilización popular y a todo lo que hicimos durante los años del terrorismo Estado, cuando vino el primer gobierno constitucional de Alfonsín, a través de todas nuestras denuncias y la calle y la movilización, conseguimos que se formara la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, una comisión que estuvo formada por personas de nuestro aprecio en el sentido de los derechos humanos, unas personas que se desgarraron día a día escuchando los testimonios. Fue la primera vez que se pudo presentar a aquella persona que había estado secuestrada. Sí. Los testimonios directos de familiares y de gente que había estado desaparecida, presa política, y de esa comisión los casos con más testimonio, con más pruebas, fueron tomados, 711 casos, para hacer el juicio a las tres primeras juntas. Para mí fue un paso muy importante. Pero siempre, como pasa hoy en día, vos lo que decís es la base está en esa movilización. En la movilización y eso popular. Que aunque fueran solamente 14 presas en el patrullero y demás, sí. Pero que están moviendo esa posibilidad de que haya justicia. Todo lo que hizo este pueblo, toda la gente que estuvo movilizada con miedo, con represalias y con las desapariciones que después sobrevinieron, también se llevaron a las madres, se llevaron a las madres de presos políticos. Hay 6 madres desaparecidas del año 76 que eran madres de presos políticos, la mamá de Anguita, la mamá de Huyo, la mamá de Carrica. O sea que ya estaba ahí marcado de que las madres también no éramos tan claro, que no se iban a salvar, que no nos íbamos a no estaban inmunes eso, al problema. Porque claro. Eso es digamos, la brutalidad que iba mostrando cada vez más esa dictadura cívico-militar religiosa, que no perdonaba ni a las madres, ni a los bebés que nacían, y se los secuestraban también. Las madres secuestradas en este cautiverio. ¿Y hoy? ¿Cuál sería la agenda entonces? Hoy sabemos que aquella es esa lucha. Hoy la agenda es, mira, los juicios, llegamos a los juicios, cosa de que, no, aparte de ese juicio histórico de las tres primeras juntas, después tuvimos impunidad total, leyes de punto final, obediencia de vida, menemismo puro y duro. La claudicación del radicalismo de Alfonsín, y después el menemismo con el indulto. Tuvimos todas desilusiones muy grandes, ¿no? Después, con Duhalde y con De la Rúa, que además Duhalde decía que teníamos que ocuparnos de los vivos, ¿no? En vez de los muertos, decía él. Como, era casi una provocación. Una provocación de la Rúa, que no quiso extraditar a los milicos cuando había el juicio en España. Bueno, todas esas desilusiones fuertes. Cuando en 2003 asume Kirchner, empieza otra era y se vuelca a los derechos humanos sobre ese pasado terrible, y se abren los lugares que fueron campos de concentración, se anulan las leyes, los indultos, se abre un camino de la justicia. que nos hubiera parecido imposible en los años que transcurrieron hasta ese entonces. Nosotros hace 20 años no imaginábamos que íbamos a ver a los genocidas sentados en el banquillo de los acusados. Eso realmente es un logro muy importante, ¿no? Y otros logros sociales que hubieron, que hicieron mejorar situaciones, ¿no es cierto? Pero después hay cosas que faltan, que son también muy imprescindibles, que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos aparecidos. Que sigue siendo una pendiente. Sigue siendo una incógnita muy fuerte, muy fuerte, y que se puede, y que hay archivos, hay. No quemaron todo. Hay como para investigar. Pero además el gobierno se tiene que abocar a que se abran los archivos, porque esa es una decisión política puramente. No lo van a hacer los jueces, no lo van a hacer los políticos, tiene que ser una decisión del gobierno directamente. Otro es que los jueces... ¿Y por qué pensás que...? Espera, que yo te digo antes, los jueces que abran las gavetas y que digan a quién entregaron esos bebés apropiados con falsa adopción. Tal eso cual. También está. Exacto. Está en el país eso. Y te voy a preguntar por qué calculás o por qué intuís que hay esa negativa a decir cuál fue el destino de cada una de las personas que está desaparecida. Yo creo un poco, eso es mío personal, sí. Que en esos archivos hay nombres que comprobamos, por ejemplo, de personajes que están en actividad. Están en danza. Sí, porque en un caso que tenemos palpable, Gerardo Martínez, que es el representante de la UOCRA. Tal cual. Y él, que participaba estaba, como... Él participaba en batallón ese 601 en la inteligencia del ejército. Aparecieron más de 100 compañeros y nunca hizo nada, ni nunca denunció absolutamente. Y era partícipe de esa represión. Y si esa ficha la tenemos y existe y salió a la luz, entonces quiere decir que seguramente habrá otros de estos cómplices, partícipes, que a lo mejor están, sí, en otros cargos. Entonces posiblemente la decisión política no llega porque además muchos personajes estaban en el peronismo también. Nora Cortiñas, vital y móvil y mínima por Peticita. Pero te quiero preguntar lo último. ¿De dónde se saca la fuerza, el entusiasmo, esa forma de superar el miedo y eso que Verónica Heredia decía, esa especie de contagio de alegría? O sea, estando en situaciones donde podrías estar lloriqueando por los rincones, triste o encerrada en tu casa, vos y tantas madres han tenido esa otra fuerza de salir adelante. ¿De dónde se saca esa pila? Mira, primero, la metodología empleada era para llevarnos a eso, a la locura, para llevarnos a la desesperación. Y bueno, tenemos algunos casos de padres que se han suicidado, algunas madres también, y era esa metodología y esa intención. Pero yo creo que el amor a nuestros hijos, el haber comprendido también la historia de ellos, que cuando no la comprendimos en los principios de su militancia, fue más que nada por miedo de que les pasara algo. Entonces, no queríamos enterarnos de muchas cosas de su militancia y ellos no nos querían tampoco contar por esa reacción, ¿no? De que alguna vez yo también le dije a mi hijo, Gustavo, no vayas primero y adelante en las movilizaciones. Y bueno, y él me dijo, mamá, ¿querés que vaya otro hijo igual? No soy yo, y la otro hijo, de otra madre. Entonces, bueno, él me demostró lo que después vivimos las madres, cuando todas en unas movilizaciones, en las peores épocas, queríamos ir todas adelante, dándonos codazos para ir todas adelante. Ahí entendiste lo que te decía Gustavo. Ahí, viste, ir adelante, ir adelante. Entonces yo creo que el haber comprendido su militancia, haber entendido de que lo que hacían, lo hacían con total sinceridad y con total ética, que la mirada de ellos, que yo recuerdo en ese momento, la mirada de mi hijo, límpida, clara, una mirada de persona convencida de que lo que está haciendo es lo que él le quiere dar a su país, a su patria y a sus compañeros en la vida del pueblo. Yo creo que eso para nosotras fue la herencia más fuerte para salir a la calle de la mañana a la noche. Y es hoy, cuando vamos a las movilizaciones, hoy estuve en el hospital que era el francés y ahora es el Milstein, donde echaron a 30 profesionales para cerrar un servicio que es imprescindible para los mayores. Y yo estaba ahí y yo vi cuando llegué, que llegué un poco más tarde, la alegría de la gente de verme. ¡Ay, Nora! ¿Cómo ibas a faltar? ¿Cómo? ¿No? Eso de estar y saber que los que están ahí luchando, entre medio de que eran personas mayores que les quitan el servicio y los jóvenes militantes que están defendiendo el trabajo y el lugar de trabajo donde atienden a esa parte del pueblo. Yo creo que eso es la fuerza de todos los días. Saber que si nos necesitan porque evidentemente les damos fuerza, porque después de 35 años estamos en la calle, la gente dice, si acá está una madre, es que nosotros no podemos bajar los brazos. Pasado y presente quedaron unidos de modo vital y móvil. Mínimo, vital y móvil. Madres que atientas y en la oscuridad buscan el rastro de todos sus hijos, van hasta allí donde está la verdad, buscan los rostros desaparecidos. Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas rebuscando atientas en la oscuridad. Madres sin más que un impulso de amor, como un candil que ilumina lo oscuro, aún en la noche persiguen el sol. Para su búsqueda no existen muros. Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas como lamparitas persiguiendo el sol. Decimu.